1 seconds and we're gone for auto sequence start. Thank you.

Estas son las olas que vamos a pasar para ir al baile de la Trinidad. Río Timbiquí, déjame subir. Arrecha, arrecha, arrecha, arrecha, arrecha, arrecha, arrecha, arrecha. Yeah.